diablo tiene que saber que el único que tú alabas se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Radio Emaús y Televida presentan Culto de Celebración. Un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Muy buenos días, damos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. Domingo 4 de noviembre, ya 10 de la mañana, estamos listos y preparados para comenzar este culto de celebración. A mi lado está nuestro hermano César. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Bueno, contento de poder llevar las transmisiones a todos los hermanos, esta palabra de Dios, estas alabanzas, y junto compartir en este día 4 de noviembre. Así es. Vamos a ir a la presencia del Señor para encomendar todo este trabajo y vamos a la oración. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia. Dándole gracias, Dios mío, por todas las bendiciones recibidas, dándole gracias por la vida, por la salud y por permitirnos, Dios mío, estar en este lugar para llevar, Dios mío, una voz de esperanza a tantas personas que necesitan de ustedes. Gracias, Señor, porque nos ha prestado estos medios para poder transmitir, para poder llegar a tantos lugares, Señor, que no se puede llegar a veces. Pero usted ha permitido esta bendición. Permita, Dios mío, que en esta hora, que en esta mañana, todo lo que hagamos sea para su gloria. Y que sea usted quien dirija todo lo que vamos a hacer. Bendiga a su siervo, Señor, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien usted lo usará para predicar la palabra. Oh Dios, ese mensaje que usted tiene preparado para nosotros sea eficaz, sea de vida, Padre justo, sea de salvación. Ahora, Dios mío, confiando en que todo lo que hagamos sea para su gloria, bendíganos grandemente. Se lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, así damos inicio entonces a estas transmisiones de este culto de celebración. Hoy, domingo 4 de noviembre, estamos ubicados en el Centro Familiar de Adoración Siloé, en Barros Aranas 436, acá en la ciudad de Chillán. Y comenzamos con ánimo, con ganas de poder adorar, bendecir el nombre de Dios y esperar que este día sea de mucha bendición. Tenemos un día muy lindo, hermano Nicolás. Dios nos ha premiado con un día precioso, un sol esplendoroso, como decía mi hermana Katy en la mañana, un cielo azul tremendo, así que es importante que usted no se quede en casita, es importante que usted pueda llegar a estos medios de gracia y juntos gozarnos en este día. Así es, y desde ya comenzamos a saludar a todas las radioemisoras Emaús acá en Chillán en el 102.9, en el 92.5, Chillán Viejo en el 95.1, San Ignacio en el 107.7, Angol 94.1, Padre Las Casas 1370, Panguipulli 1340 y Vilcún 106.7. Saludamos a todos quienes están conectados junto a nosotros a través de radioemisoras Emaús y también a través del 28.1 de Libre Recepción Televida acá en la ciudad de Chillán. Le damos la bienvenida a este culto de celebración. Así es, yo me añado a sus saludos, un saludo grande también para los locales lejanos, Minas del Prado, Quinquegua, Santa Raquel, San Ignacio, Coihueco, así que muchos hermanos les saludamos en esta hora y los que están conectados, queremos que no se separen de la sintonía, pero si usted puede llegar aquí a Barros Arana 436, será una bendición tenerlos y juntos nos gozaremos. Así es, y ya estamos comenzando también a transmitir por Facebook Live, por esta pantalla, esta plataforma que nos permite también estar más cerca de ustedes y le invitamos a que pueda comentar junto a nosotros lo que va a ser este culto de celebración, dejarnos sus saludos, sus bendiciones, comentarios, acerca de lo que se está transmitiendo y podamos desde acá también saludarles. Le invitamos para que esté activo a través de las redes sociales y también pueda estar pendiente de lo que será el día de hoy, un culto especial también donde ministrará la palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. A quien Dios bendiga mucho junto a su familia en esta hora, le dé fortaleza. En el día de ayer también hubo un lindo culto, mi hermano Nicolás. No tuve la oportunidad de estar aquí, pero sí lo vi por televisión, así que importantísimo. Dios bendiga a todos los hermanos que pudieron participar ayer y los que van a participar hoy día. Les esperamos en esta mañana. Así es, le invitamos entonces para que esté en la sintonía y pueda usted ser bendecido por todo lo que se realizará. Estamos a minutos ya de dar paso a lo que va a ser el culto de celebración de este día domingo, donde el Grupo Renuevo estará también entonando alabanzas a nuestro Señor. Habrá momentos de oración, momentos de exaltación, de júbilo. Y creemos que lo que hoy vamos a sentir sea también transmitido a través de las pantallas de Televida y a través de la radio. En la pantalla tenemos los días de reuniones, jueves a las 20 horas, sábado a las 19 horas y domingo a las 10 horas. Así que bendiciones para todos los hermanos que van a participar de ese evento maravilloso que es recibir la palabra del Señor en nuestra vida, hermano Nicolás. Así es, una bendición especial poder ser ministrado por la palabra de nuestro Dios, que día a día nos tiene algo especial, nos ministra, nos corrige, nos instruye, nos redarguye. Y nos alienta también, nos fortalece a poder seguir adelante para nuestro caminar día tras día. Y queremos que usted se sienta bendecido, queremos que usted pueda ser alcanzado también por esta palabra, así que le invitamos para que pueda llegar también a este lugar. Estamos ya a minutos, instantes de dar comienzo y le invitamos para que usted se pueda acercar a Barros Aranas 436 acá en la ciudad de Chillán. Si usted se viene integrando recién a la sintonía, queremos decirle, estará en la coordinación mi hermano Jochen, estará en la predicación nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y queremos que usted participe, queremos que usted pueda llegar a Barros Arana 436 para que juntos alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. La invitación está hecha entonces para que usted pueda llegar a este lugar, pueda acercarse. Nuestros hermanos que nos antecedían también con mucho ánimo y gozo nos hacían esta invitación de poder llegar a este lugar para congregarnos juntos y poder adorar, bendecir el nombre de Dios. Desde temprano ya se forma un ambiente hermoso donde las áreas empiezan a trabajar, a funcionar. Todo para preparar este culto. Y las alabanzas ya comenzaron a sonar allá en el templo y queremos dejar el espacio para poder sentir y escuchar las alabanzas. Amén. Ay, santificado serás, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado serás, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado serás, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado serás, tu nombre es grande y digno de alabar. Lo que respira alabe a Dios, lo que respira alabe a Dios, lo que respira alabe a Dios, alabe a Dios. Lo que respira alabe a Dios, lo que respira. Bendito sea el nombre del Señor, lo que respira alabe a Dios, amén. Alabamos al Señor, le exaltamos, bendecimos su nombre. Tome su asiento, amado hermano, queremos saludar desde este lugar, Barros Arana 436 en la ciudad de Chillán, a quienes nos acompañan a través de radioemisoras Emaús y Televida y las diferentes plataformas. Saludamos a quienes están en el 102.9 del dial FM en Chillán, 95.1 en Chillán Viejo, 107.7 en San Ignacio y 94.1 Angol. Así también en amplitud modulada en el 1370 Padre Las Casas y 1340 en Panguipulli. Sean bienvenidos y puedan disfrutar de este hermoso culto de celebración en este día. Por supuesto, aquellos que están a través de Televida en el 28.1 y en Facebook Live acompañándonos, queremos que disfruten, queremos que la presencia del Señor bendiga sus corazones. Amén, amén, dicen nuestros hermanos. Quiero invitarles a leer un salmo, el Salmo 100. Vamos a dar lectura en el libro de Salmos, el número 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a alabar al Señor con alegría, con gozo, a la presencia de nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios. Cristo es alabanza para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Alabe al Señor, bendiga su nombre. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Hermoso es cantar a su nombre. Hermoso es alabarle. Hermoso es poder estar reunidos para bendecir el nombre de nuestro Dios. Tome asiento, hermano. Estamos en este culto de celebración, donde celebramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor. Rey de reyes, Señor de señores, amén. Bendito sea su nombre. Quiero invitarles a poner atención por un momento en las actividades de esta semana para que podamos estar pendientes. Gloria a Dios. Ahí estábamos viviendo momentos de alabanza entonadas por el Grupo Renuevo, momentos de oración, donde veíamos a nuestros hermanos con júbilo, con alegría, adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor, un momento especial. Vemos también un lindo número de hermanos que se han congregado, que ya han llegado, y esperamos que Dios también pueda seguir añadiendo, pueda seguir bendiciendo con su presencia a través de todo lo que se realizará en el culto. Y tenemos los avisos de la semana, hermano César. Queremos también compartirlo junto a ustedes que están en la transmisión. Queremos informarles de todo lo que estamos realizando. Así es, mi hermano. El día martes 6 de noviembre del 2018, Escuela Bíblica a las 20 horas, mi hermano Nicolás. El día miércoles, Clamor de Dorcas de 18 a 19 horas y Culto de Dorcas a las 19:45. Tema especial, evangelismo. Usted sigue, mi hermano. El día jueves, a partir de las 20 horas, también tenemos Culto de Gloria en este lugar. El día sábado 10 de noviembre tenemos Culto de Conferencias, donde se reunirán también todos los pastores de nuestra corporación y junto a los locales Bethesda, más cercano, a partir de las 19 horas. El día domingo también tenemos Culto de Celebración a partir de las 10 de la mañana. Exactamente, y el viernes 23, algo muy especial, seminario para matrimonios, se realizará renovación de voto. Los matrimonios que quieren renovar sus votos son bienvenidos, Dios les bendiga. Así es, y para eso, si usted quiere hacerlo, puede comunicarse junto a los diáconos o a la hermana Alejandra, puede inscribirse también si le interesa esta actividad y también poder venir ese día a este seminario para matrimonios, viernes 23 de noviembre de este año. Le invitamos para que usted pueda acercarse, pueda venir a todas estas actividades que estamos realizando como corporación, como ministerio, y queremos seguir presenciando lo que está ocurriendo allá en el templo, y lo dejamos con las imágenes. Con alabanza de nuestros labios, Señor, cuán bueno y cuán bondadoso has sido tú. Cuán grandes son tus maravillas, porque adoramos y exaltamos a un Dios vivo, a un Dios real, aquel que vino a nuestras vidas y nos rescató. Padre, te adoramos y te bendecimos. Y en esta hora, Señor, delante de ti, con toda humildad, junto a nuestros hermanos, rogamos, Señor, por tu protección diaria, por tu protección divina que viene de los cielos, sobre cada área, Señor, de tu iglesia, sobre cada trabajo que se realiza, en todos los lugares, Señor, aquellos trabajos que son para seguir adelante, para realizar la obra, para llevar tu mensaje. Padre, oramos y pedimos por protección, por aquellos que ministran tu palabra, por aquellos que llevan tu mensaje. Guárdales, Señor, guarda sus corazones, guarda su vida, guarda sus hogares, Señor, sus familias. En esta hora pedimos como iglesia y rogamos, sea tu protección, Señor, extendiéndose sobre tu iglesia. Padre, somos privilegiados al tenerte a ti. Somos privilegiados al poder acudir a ti, Señor. pues tú nos cercas, Señor, con tu protección. Tú nos llevas, Señor, a la roca más alta. Tú eres nuestro castillo y refugio en todo tiempo. Y te exaltamos, Señor, y dependemos de ti, Señor, al levantarnos cada día. No confiamos en nuestra propia prudencia, sino en ti, Padre. Porque en ti, Señor, hay plenitud de gozo. Porque en ti, Señor, está la sabiduría, Padre. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, podemos descansar y poner aún nuestros temores y ser fortalecidos en tu presencia y a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por tu protección divina, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Hoy también oramos y pedimos que puedas ayudarnos y puedas, Señor, alentarnos a exaltar tu nombre, a levantar tu nombre y a realizar tu obra. Como el salmista decía, Señor, ensancha, Señor, mi corazón. Ensancha, Señor, nuestros corazones para correr por tus sendas, Señor, para llevar tu nombre, para exaltar, Señor, tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos y te agradecemos hoy. Queremos alabarte, bendecirte, Señor, y preparar nuestros corazones como buena tierra para recibir la semilla de tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos, te exaltamos hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre, adoramos a nuestro Rey. Su gracia me brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor, que me salvó de mi maldad, me liberó mi Salvador, me rescató y colma fluye su amor sublime. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, bendígale, denle una palabra de bendición para su vida Y de esa manera también la bendición que usted entregue se volverá a usted. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta a los estudios de Televida mientras hay gran bendición en el templo a través de la alabanza del Grupo Renuevo. Mi hermano Nicolás. Así es, hemos vivido hermosas alabanzas donde podemos ver a través de las pantallas de Televida cómo los hermanos con sus manos levantadas se gozan, experimentan también la presencia del Señor y queremos que sea una bendición especial para usted que está en su casa, quizás no pudo asistir hoy, no pudo venir, que sea un momento especial de alegría y también de gozo. Ya viene la palabra del Señor que será ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, hermano César. Así es, y tenemos una gran cantidad de hermanos que ha llegado hoy día dispuesto con la disposición de alabar y de bendecir el nombre del Señor. Pero falta usted que aún está en casita y que aún no se decide a venir, así que queremos invitarle, queremos que usted participe con nosotros. Ya viene la palabra de nuestro Dios predicada por el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así es. Y tenemos también el tema, hermano César, aleluya, que será predicado en esta mañana y que lleva por título Tinieblas e incredulidad. Y se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 5 y el versículo 11 de la serie Restauración. Tinieblas e incredulidad. Buen tema me parece para poder examinarlo. Tinieblas o incredulidad van casi juntos porque si usted no cree, está en tinieblas. Así que es importantísimo lo que Dios va a hablar en esta mañana a nuestras vidas. Así es, esperamos que sea una bendición como siempre lo ha sido, esperamos que usted también permanezca en la sintonía junto a la compañía de Televida y Radio Emisoras Emaús y aprovechamos también de saludar a todos los hermanos y hermanas que se han integrado también a esta transmisión. Estamos en el culto de celebración de este día domingo, somos el Centro Familiar de Adoración Siloé y esperamos que pueda ser alcanzado, sea bendecido por la palabra que se ministrará, por las alabanzas que ya han sido entonadas también y que ya luego seguiremos con ellas, que son entonadas por el Grupo Renuevo. Queremos que usted no sea parte de la sintonía. Hay mucho, mucho que hacer en esta mañana y sin duda alguna será una bendición poder llevarle las transmisiones hasta sus hogares. Pero si usted puede llegar aquí a Barrosarana 436, será grandemente bendecido. Así es, y estamos en todas las plataformas también, si usted no puede llegar, estamos a través de Facebook, a través de Instagram, a través de toda la web de internet, y también tenemos nuestra aplicación Siloé, que está disponible para usted, para que pueda descargar en su teléfono, en iPhone y Android, y pueda también conocer parte de lo que es nuestro ministerio en imágenes, en videos, en todo lo que estamos realizando en nuestras actividades. Y no solamente eso, sino que está, puede conocer cómo se mueve el Grupo Renuevo, las hermanas Dorcas, puede ver todos los cultos que han pasado, puede ver todo lo que es algo impresionante. Así que a usted le invitamos a participar de esta aplicación. Así es, está disponible para que usted la pueda descargar en Play Store y también puede buscar allí como Siloé la aplicación y poder descargarla en su teléfono, poder entrar, registrarse y conocer en detalle lo que está ocurriendo a través de nuestro ministerio. Puede conocer si usted tiene dudas, quiénes son los pastores, hay reseñas también de cómo se ha ido desarrollando este ministerio durante los años, hay imágenes, hay galería, está también nuestra declaración de fe, en qué creemos. Hay una aplicación completa a su disposición para que usted pueda conocer de nuestro ministerio. Ahí está, para quienes están en Televida, a través de Facebook, en qué creemos, están las declaraciones fundamentales de nuestra fe cristiana para que usted pueda conocer también en qué nos basamos, en qué predicamos la palabra de Dios y pueda ser también una bendición para que usted conozca más también de nuestro ministerio. También a través de las imágenes que hay en galería puede usted conocer Lo que se está dando el día viernes, hermano Mario, como algo, un resumen. También estuvimos allá en la Casa del Deporte. Así es. Allá en el encuentro de celebración del Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas y Protestantes. Un lindo número también, un lindo culto que se vivió en ese lugar. Hubo un predicador de Madrid, España, Enrique Montenegro. Estuvo a cargo la palabra del Señor, también las alabanzas por el coro gospel de la ciudad de Chillán. Pudimos entrevistar a quienes estuvieron ahí y todos se fueron contentos, gozosos. Así es, podía ver yo también las imágenes, como las entrevistas que se hicieron, todos hablaban del mensaje, todos hablaban de cómo estaba cambiando el mundo, así que es importantísimo lo que pasó el día viernes. Y también ustedes tuvieron la participación, hermano Nicolás, con mi hermano Mario, de tener esa bendición y llevarla a muchos hermanos. Eso y mucho más puede encontrar también en la aplicación Siloé en Movimiento. Si usted quiere también ver videos, cultos que ya pasaron, que fueron grabados, también está ahí la señal para que pueda sintonizar, pueda ver. Si usted quiere irse al culto de gracia, puede pinchar ahí donde dice culto de gracia y conocer lo que ocurrió ayer sábado y todos los sábados que se están transmitiendo estos cultos. Culto de gracia, culto de conferencia, cultos ministeriales, también está todo ahí disponible para que usted pueda ser partícipe, ser bendecido. El culto de celebración, el culto de gloria, hay sermones, toda una variedad también de videos para que usted pueda dar a conocer. Nosotros tenemos algo especial, hermano César, también que vamos a presentar para todos los hermanos que están a través de Televida, a través de radioemisoras Emaús, y queremos que usted esté pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro ministerio, de lo que está aconteciendo, que se entere también de nuestras actividades, de lo que realizamos día tras día, actividades internas que ocurren, que quizás no son proyectadas a través de la pantalla, a través de la radio, pero que sí están pendientes y son parte importante de nuestro ministerio, y que a veces aparecen ahí en la agenda de aviso, como en la escuela bíblica, como en las Dorcas, muchas actividades. Y una de ellas también importante es que todos los domingos de cada mes nosotros celebramos en los cultos el Día de Acción de Gracia. Y para esto los hermanos traen su donación, su alimento no perecible, lo depositan a la entrada del templo. Hay un espacio dedicado a eso y luego también es presentado a Dios, se ora por ello y una bendición. Y la encargada del área social, que es esta área de Acción de Gracia, nuestra hermana Andrea Briones, y la tenemos acá en el estudio también para conocer esta área. ¿Cómo está, hermana Andrea? Dios le bendiga mucho. Bien, gracias a Dios, mi hermano. Feliz, contenta de participar en este culto para la alabanza de nuestro Señor. También estamos contentos de tenerla y como le hacía la presentación, queremos conocer en qué se basa su área, esta área social, usted es la encargada. Cuéntenos un poquitito de eso. Bueno, lo principal, mi hermano Nicolás, es conocer la necesidad que hay en el ministerio, en la corporación, de aquellos hermanos que están sin trabajo o que están pasando algo, una necesidad en el momento. Entonces, el ministerio se preocupa de poder apoyar y ayudarlo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esta área? Bueno, desde abril de este año, mi hermano, tengo la bendición que nuestra pastora, con la ayuda del Señor, porque el Señor es bueno con nosotros, nuestra pastora me nombró estar a cargo de este local, de este lugar, y muy bendecida, muy agradecida por esa confianza también, mi hermano Nicolás. Usted nos comentaba que el fin de esta área social es ayudar a los hermanos que están pasando por alguna necesidad. Y ustedes, ¿cómo conocen, cómo llegan a conocer situaciones que son complicadas? ¿Cómo clasifican quizás para poder hacer esa entrega? Bueno, a través de nuestra pastora, que ella es la cabeza, ¿cierto?, de todo trabajo de las Dorcas, de lo que se hace en el ministerio, a través de ella y a través de los líderes también, de los diáconos, para poder indagar, investigar la necesidad que hay en los hermanos de la congregación. Y ante eso, ¿cómo usted ve la respuesta de los hermanos de la congregación trayendo sus alimentos en las acciones de gracia? Cada mes, mi hermano Nicolás, yo veo que la hermandad se preocupa mucho de eso, porque Dios nos llamó también a ayudar al prójimo, ¿cierto? A tener amor hacia el prójimo y poder ayudar. Y esta área es muy importante. Entonces, vemos buena respuesta de la hermandad, de la corporación con esa área. ¿Cómo ha visto también la respuesta de quienes han sido beneficiarios? Hermano Nicolás, se van muy felices, contentos y a veces ellos dicen, ¿y cómo supo? O sea, ¿cómo supo? Y uno los bendice y se van felices ellos. Muy agradecidos también porque el ministerio se preocupa de ellos. ¿Hay alguna comisión, alguien que es responsable o no sé si usted debe hacer entrega de esto? Sí, yo personalmente con la ayuda de algunas hermanas hacemos entrega de esta ayuda. ¿Y esa experiencia qué tal? Ay, hermosa, hermano Nicolás. Uno le gusta estar con los hermanos, abrazarlos, saludarlos, despedirnos de ellos. Imagínese si uno va con una bolsa de alimentos no perecibles en ayuda para ellos, para su familia, para su hogar, para sus hijos. Es una gratificación tremenda personalmente para mí. Así es una ayuda a la familia de la fe. Así es. Bueno, es una parte de nuestra área social, parte del ministerio que quizás no es visible, no es proyectada. Amén. A través de esto, pero es algo interno. Muy importante. Y algo importante, una bendición. Sí. Algunas palabras para nuestros amigos también, nuestros hermanos, que ya se acerca también el próximo Acción de Gracia y puedan participar. Sí, recordarle a todos los hermanos de la corporación que el día 11 de noviembre, este domingo que viene, es el Día de Acción de Gracia, para que puedan apoyar con alimentos no perecibles, lo que usted pueda, lo que usted tenga, tallarín, azúcar, sal, todo lo que es alimento no perecible. Así que la invitación es para todos ustedes y el Señor va a proveernos a cada uno de nosotros si damos de corazón. Así que Dios les pueda bendecir y los esperamos este domingo 11 con alimentos no perecibles. Así es, entonces le esperamos para este domingo. Así es. Ahí estará nuestra hermana Andrea recibiendo todas estas donaciones, toda esta encargada. Amén. Del área social. Amén. Del ministerio. Le damos muchas gracias. Amén. Por presentarnos esta área y por también compartir junto a nosotros su experiencia trabajando en esta área social. Gracias a ustedes, mi hermano Nicolás. Muchas gracias, mi hermana Andrea. Ahí estábamos entonces conociendo en parte lo que es el área social de nuestro ministerio y esperamos que usted pueda participar junto a nosotros, participar en cada acción de gracia que estamos dándole también a conocer todos los días como aviso cuando se nos presenta esta actividad y esperamos que usted pueda participar, pueda traer su granito ahí en ayuda para la familia de la fe. Hermano César. Muy buena entrevista, hermano. Me pareció muy bien lo que nuestra hermana estaba comentando. Es importantísimo la labor que ella está cumpliendo en este ministerio. Así que, es reconfortante, como ella decía, es emocionante también poder entregar a una persona que está necesitada, poder entregarle una canasta con alimentos no perecibles. Así es, una ayuda importante y como decía, ahí provoca una bendición en quien recibe esta bendición, quien se ve beneficiaria también y es una alegría para nosotros también poder ayudar a quienes por alguno u otro motivo no lo están pasando bien. Ha sido una bendición también y una bendición poder traer la acción de gracia, dar de gracia de lo que por gracia hemos recibido y quizás a veces no hay en abundancia tampoco para poder dar, pero de lo poco que podemos entregar también Dios se agrada y nos bendice. Importante lo que nuestra hermana decía, hacemos un llamado a todos los hermanos del ministerio, si no lo han hecho hasta hoy día, empiecen a hacerlo, porque como ella decía, es emocionante poder entregar una ayuda a un hermano que necesita. Así que, mi hermano, si usted no lo ha hecho, no ha traído alimentos no perecibles, cuando sea el momento, hágalo, porque es una bendición para poder ayudar a todos los hermanos que necesitan en nuestro ministerio. Entonces, este domingo 11 está el Día de Acción de Gracias para que usted se prepare y pueda también dar a conocer, pueda traer esta bendición hacia el templo. Así es, mi hermano Nicolás, y qué importante es, nuestro ministerio se mueve con diferentes grupos, diferentes hermanos que trabajan, a veces anónimamente, a veces sin salir en la televisión, sin salir en la radio, pero ellos están ahí trabajando, haciendo una labor tremendamente importante. Qué lindo es cuando el ministerio se mueve, cuando los grupos se mueven, cuando hay hermanos dispuestos a trabajar, dispuestos a elaborar y poder cooperar con la obra del Señor. Así que importantísimo lo que está pasando en el Centro Siloé en Movimiento. Queremos también, así como esos grupos que trabajan, tenemos aquí junto a nosotros una hermana que anónimamente trabaja, a veces no sale mucho en televisión, pero sí una labor muy importante la que está haciendo. Mi hermana Bernardita González, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano César. ¿Cómo se encuentra usted hoy día? Muy bien, muy bendecida, gracias al Señor. Tengo conocimiento que usted es una diaconisa. Yo quisiera preguntarle, con todo respeto, ¿qué significa ser diaconisa? Bueno, la verdad es una honra grande, maravillosa de parte del Señor, y también es una responsabilidad la cual nosotros como diaconisa estamos para apoyar todo lo que es el servicio a nuestros hermanos, ver cada detalle en el culto, también apoyar a nuestros hermanos diáconos y también por si hay alguna persona que necesita un consejo, ahí estamos nosotros también para apoyar. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esta labor? ¿En el diaconado? Sí. Yo creo que como 10 años más o menos. 10 años. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido esta experiencia para usted? Hermosa, gratificante, porque nos ayuda a poder a conocer a nuestros hermanos, a poder ser más de piel con nuestros hermanos y hermanas, así que ha sido una bendición hermosa. ¿Momentos difíciles, momentos gratos? Claro que sí, hay situaciones donde nos enfrentamos a situaciones de las que viven nuestros hermanos que nos sacan a relucir mucha tristeza, mucha soledad, y ahí está la palabra del Señor para bendecir aquella vida, y eso es lo hermoso, de poder sentir cómo Dios nos usa con una palabra para bendecir a nuestras hermanas, y lo más importante es que estamos para servirle a ellos. ¿Cómo experiencia para su vida? Hermosa, hermosa, gratificante, lo vuelvo a reiterar, de poder ser servicial a nuestro hermano. Tengo entendido, mi hermana, que también usted participa con las Dorcas. Sí, también estamos participando allí con nuestras hermanas Dorcas. ¿Cuál es el trabajo que las hermanas Dorcas desarrollan? Bueno, los hermanos del ministerio, muchos saben, pero hay personas que no saben cuál es el trabajo de las Dorcas. Sé que como hormiguita ellas trabajan silenciosamente. Sí, bueno, nosotros somos un grupo de hermanas que nos reunimos especialmente para estar en oración, en clamor, estar orando por nuestro pastor, por nuestro obispo, por nuestros hermanos, por la iglesia en general, que si bien es cierto, se dice que las Dorcas son un pilar fundamental en la iglesia, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Estamos orando siempre por cada hermano, por cada líder, por las familias también. Así que esa es una labor que estamos cumpliendo nosotros como Dorca. Hace poco yo escuché un video de alabanza de las hermanas Dorca, no se han escuchado últimamente. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, estamos ahí, ¿cierto? Nosotros preparándonos, compartiendo lo que estamos haciendo nosotros ahora es eso, estar clamando, estar netamente en lo espiritual dentro de la iglesia, estar orando, estar intercediendo por nuestros hermanos, por nuestros pastores, y también en el momento del culto de Dorca estamos alabando al Señor. Todavía no hay nada comprometido para más adelante en el coro de Dorca. Ustedes están siempre cerca de nuestra pastora, son un puntal para ella. Sí, la verdad que es una honra maravillosa la que Dios nos ha permitido tener, ya que estamos al ladito de ella, viendo también el arduo trabajo que ella tiene y pidiéndole al Señor la sabiduría y la ayuda para que Dios nos ayude a hacer un apoyo para ella también. ¿Algunos trabajos que usted nos puede contar de lo que se está haciendo? Durante el tiempo de invierno nosotros salimos a visitar a nuestros hermanos ancianos, a los hogares, los que están pasando necesidades, tanto el cuerpo físico, de salud, o de repente están ahí pasando problemas, dificultades, y ahí estamos nosotros yendo a llevándole un culto especial para ellos. Queremos agradecer, hermana Bernardita, Dios le bendiga mucho, y un saludo para las hermanas y alguna invitación para las hermanas. Bueno, agradezco al Señor por esta infinita misericordia que Dios ha tenido conmigo, y también le invito a todas nuestras hermanas que quizás por mucho tiempo ya no se están congregando a que se acerquen. Hay un lugar especial para usted, y todas juntas podemos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ser bendecida y ser fortalecida también. Dios le bendiga, hermana Bernardita. Muchas gracias, hermano. Bueno, así como mi hermana Bernardita, silenciosamente ella hace su trabajo, hemos entrevistado hoy día a dos hermanas para que ustedes las conozcan. Así que importante lo que nuestras hermanas han estado agotando en esta mañana, y otro día usted conocerá más hermanos de los grupos que trabajan en el ministerio. Me encuentro junto a mi hermano Nicolás. Dios le bendiga, mi hermano. Bendición, hermano César. Estamos contentos. Hemos conocido parte de las actividades internas de nuestro ministerio para que usted también pueda participar de ellas, pueda conocer de lo que es. Funciona también las Dorcas, funciona día tras día. Los Exacto. domingos estamos avisando, el miércoles culto de Dorcas, clamor de Dorcas, y le invitamos para que usted conozca que, cómo funcionan y cómo ellas también realizan sus cultos. Hay alabanza en el templo, hermano César, así que vamos a ir a compartirlas con ellas. No. Gracias, Señor Jesús. $327,000 en la ofrenda. Gloria a Dios. Ahí estábamos en la alabanza entonada por el grupo Renuevo y vamos a seguir dando a conocer lo que será el tema del día de hoy, hermano César, que lleva por nombre Tinieblas e Incredulidad y se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 5 y 11 de la serie Restauración. Ese tema que traerá bendición a su vida y a mi vida. Yo le aseguro, mi hermano, mi amigo, usted que nos está escuchando a través de la radio, nos está viendo a través de la televisión, que hoy día será una gran bendición. Tinieblas o incredulidad. Sin duda alguna, una bendición que nos espera en esta mañana. Así es. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía a través del Facebook Live, a la hermana Muñoz Arteaga, el hermano Fabián Eduardo Baeza, el hermano Carlos Campos, la hermana Ida Estudillo, la hermana Teresa Quilodrán y a muchos que están en la sintonía a través del Facebook. Vaya un saludo especial para ellos, un saludo para todos quienes están en la sintonía a través de Televida, de radioemisoras Emaús, que nos acompañan día tras día. Le invitamos para que se quede junto a nosotros y ya viene la palabra del Señor que será ministrada por nuestro obispo. Así es, ya viene la palabra de nuestro Dios, así que usted no sea parte de la sintonía. Si ya no pudo llegar aquí a Barros Arana 436, permanezca en sintonía, le vamos a llevar a su hogar, a su trabajo, todo el acontecer de este mensaje hermoso que tenemos para esta mañana. Así es, estamos instantes ya y nos van a informar para cuando ya esté la alabanza ahí entonadas por el grupo Renuevo para seguir acompañándonos de ella y queremos que permanezca en la sintonía, que nos haga saber sus comentarios, nos haga llegar sus saludos, estamos atentos y recibiéndoles. Nuestro hermano de acá desde Hualpén, Talcahuano, también está atento a la sintonía. Así es, qué bueno que se conecten muchos hermanos y si usted no lo ha hecho puede hacerlo aún, puede enviarnos sus comentarios y ya escuchamos alabanza, me parece, del templo, mi hermano. Sí, hay alabanza, así que vamos a escucharlas. En este lugar, que estás aquí. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Si tienes su Biblia, por favor, busque ahí en el libro de Juan, capítulo 1. Tomaremos solamente dos versículos. Hablaremos del contexto en sí, pero tomaremos dos versículos. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 5 y versículo 11. Juan, capítulo 1, versículo 5 y versículo 11, respectivamente. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias por tu gran amor, tu gran bondad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra para nuestra vida. Más que una prédica, creo, Señor, será una exhortación, una ministración, para que hoy cada uno de nosotros podamos ver, Señor, en la condición espiritual en que nos encontramos. Te pedimos, Señor, nos ayudes, nos des la capacidad, nos des la sabiduría para poder entender, Señor, cabalmente lo que tu palabra nos enseña. Abre, Señor, nuestros corazones y mentes para recepcionar esta palabra en esta mañana, y que cada uno de quienes han asistido, Señor, hoy puedan ser bendecidos. Toma, Señor, todo medio de comunicación y lleva una palabra ungida, Señor, sobre cada vida. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos para tu gloria. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar hoy día y usar como título en un mensaje de restauración más que otro enfoque: tinieblas e incredulidad. Ese será el título, para diferenciarlo de algunos otros que hemos hablado y que quizás hemos utilizado también algunos versículos similares a este. Cuando leemos la palabra del Señor y comenzamos a analizar lo que Dios dice en su palabra, una de las cosas que nos damos cuenta al leer es que la incredulidad siempre ha entristecido el corazón de Dios. La incredulidad entristece el corazón de Dios. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, recordemos que vino como Dios también, 100% hombre, 100% Dios. Y Él vino al mundo en carne, o sea, Él trajo increíblemente una luz al mundo. Una luz que nunca antes el mundo había tenido. Una luz que nunca antes el mundo había podido ver ni observar. El propósito de Jesús estar aquí en la tierra, venir a este mundo, era abrir los ojos de los hombres. Que ellos pudieran ver el poder de Dios y pudieran creer en ese poder de Dios. Pero a pesar de lo asombrosa o asombroso de la luz que ellos vieron en su tiempo, a pesar de que observaron a Jesús cómo actuó en su ministerio, lo que hizo, los milagros y todos aquellos, la Escritura nos declara increíblemente que hubo incredulidad. Frente al mismo Jesús, la gente tenía incredulidad. A pesar de todos los milagros y prodigios que vieron, la gente aún así tenía incredulidad. Recordando solamente un pasaje, el libro de Juan nos habla de varias cosas y por allí encontramos también cuando habla del milagro de levantar a un hombre de la muerte, ese hombre se llamaba Lázaro. Y cuando él fue levantado de la muerte, la gente quedó con una curiosidad por ver a Jesús increíble. En ese tiempo, el gentío pasaba por el pueblo camino hacia la fiesta de Pascuas en Jerusalén. Y todos deseaban de alguna manera dar un vistazo al llamado Mesías, al que había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Jesús había hecho un milagro entre ellos, increíble, pero aún así ellos no creían en él. Quiero que ponga mucha atención en esto. La luz de Dios había alumbrado en la oscuridad de los hombres. La luz de Dios se había hecho presente en las tinieblas más densas del pecado y la maldad de esa sociedad, pero aún así esos hombres no creían en Jesús. Sus mentes estaban totalmente oscurecidas, o sea, no comprendían lo que sus ojos estaban viendo. No entendían lo que estaba sucediendo. La palabra griega para comprender, cuando la analizamos y buscamos allí, significa agarrar o echar mano. Eso significaría poseer la verdad que produce vida, que produce poder. Y en este sentido, lamentablemente, esta gente no comprendió, no entendió lo que estaba sucediendo. A esta gente se le había dado la verdad transformadora, se le había entregado la luz de Dios en medio de ellos, pero ellos no agarraron ni echaron manos a esa luz ni a esa verdad que estaba frente a ellos. Ellos no comprendieron la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no buscaron poseerla, no quisieron aceptarla. Recordemos allí en Juan 12:36, dice: y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Se ocultó de ellos. Este verso, esta parte de este versículo, vemos la actitud de Dios o de Jesús hacia la incredulidad. La actitud que él toma. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios de tapa a tapa, como decimos nosotros, desde el principio hasta el fin de la palabra de Dios, Dios nunca, nunca, nunca se compadece o tiene pena de la incredulidad. A Dios no le da pena la incredulidad. Tampoco a Dios, o tampoco él se compadece de la incredulidad. Y aquí vemos en esta escena a Jesús simplemente que se aleja del gentío incrédulo. No creyeron en él, por lo tanto él se alejó de ellos. No había más esperanza de luz para ellos, porque eso es lo que dice la Biblia, porque había incredulidad. O sea, en este sentido, el pueblo de Israel, que era su pueblo, por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 12:35 dice: andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas. Aquí es donde tenemos que empezar nosotros a entender algo importante. Las tinieblas aquí significan ceguera espiritual para nosotros. Ceguera espiritual, confusión, pérdida de dirección o pérdida de claridad, o también oscuridad misma. Cualquiera de eso puede ayudarnos a entender un poco más. La confusión era la que influenciaba, lamentablemente, todos los asuntos de la vida de los hombres. Y hoy día la confusión es la que está influenciando el proceder de todo ser humano. Y en este sentido, cuando miramos en el pasado al pueblo de Israel y miramos a Jesús frente al pueblo de Israel como la luz del mundo y la verdad misma, ellos no entendieron. A pesar de todo lo que vieron, no entendieron. Y pasa exactamente lo mismo para el pueblo de Dios hoy. Exactamente lo mismo. Cuando miramos nosotros cómo Dios se ha revelado a su pueblo hoy, cómo Dios ha hablado a su pueblo, cómo Dios ha ministrado a su pueblo. Y todo aquello, primero que los judíos vieron, el pueblo de Israel, el pueblo que vio a Jesús, y nosotros hoy viendo todo lo que Dios hace y cómo lo hace, increíblemente, nosotros también estamos en una confusión. Dios nos ha revelado a nosotros y nos ha entregado a nosotros, a ver si puedo explicarlo, ordenarlo en esto. Le ha revelado a su pueblo hoy, en este tiempo, lo que los ojos de aquellos judíos no veían. Ellos nunca vieron a Jesús como el Mesías. Tú y yo sabemos y se nos ha sido revelado que Jesús es el Mesías. Y en las mismas escrituras nosotros, por supuesto, sabemos y por experiencia que Dios ha preparado, y eso me encanta, grandes cosas para aquellos que le aman. Amén. Tremendas cosas para aquellos que le aman. A nosotros nos fue dado el Nuevo Testamento para instruirnos en esto, para que nosotros podamos entender. Y más encima nos fue dado el Espíritu Santo para enseñarnos. O sea, miremos esto. Los judíos rechazaron la luz, rechazaron la verdad, porque ellos no entendían quién estaba frente a ellos. Pero tú y yo hemos recibido la palabra. ¿Me estás oyendo? Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para ser enseñados. Y de la misma manera nosotros, que tenemos mejores promesas que ellos, para que podamos tomar parte de su naturaleza divina, para que podamos creer fielmente lo que la palabra de Dios dice. Amén. Hemos recibido incluso maestros, hemos recibido pastores, hemos recibido evangelistas, hemos recibido profetas ungidos que inundan nuestros corazones y mentes con esa luz que es la palabra de Dios y es Cristo mismo revelado a nuestras vidas. Ellos nos sumergen en la verdad, nos llenan de gloriosas promesas y aún más nos recuerdan la fidelidad de Dios. Esto es increíble. ¿Para qué? Para libertarnos una y otra vez de cada opresión que el enemigo pueda traer sobre nuestra vida. Ahora yo te pregunto, con todas estas bendiciones que acabo de enumerarte, con todas estas maravillas que acabo de mencionarte, ¿cómo es posible que haya nubes de oscuridad sobre nosotros aún? ¿Cómo es posible que aún nosotros sigamos dudando de lo que Dios promete? Usualmente cuando nosotros pensamos en oscuridad espiritual, y esto es una realidad, pensamos en ateos, pensamos en gente sin Cristo, pensamos en personas que no tienen al Señor en su vida, o pensamos en pecadores hastiados caminando a tientas con tristeza y dolor en su vida, con un vacío terrible. En eso pensamos cuando hablamos de ese tipo de cosas, de la oscuridad. Yo sé, y la palabra de Dios nos muestra, el pecado es como la tierra de tinieblas. Eso lo sé. Y la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, o es como decir el príncipe de las tinieblas. Pero el apóstol Pablo habla algo y dice que nosotros debemos conocer las obras infructuosas de las tinieblas. Pero aquí Jesús, cuando habla de este tipo de tinieblas o de oscuridad, no está hablando de ese tipo de tinieblas, sino que está hablando de otra. Estas tinieblas no son lo que el pecado causa allá afuera en el mundo, sino estas tinieblas son una nube de confusión. Confusión. Un espíritu de ceguera para no ver lo que Dios está haciendo. Una indecisión causa eso. Un abatimiento de espíritu. Al mismo tiempo, la mente comienza a cauterizarse. Eso viene sobre los creyentes. O sea, están las tinieblas como una nube de confusión en la mente y el corazón de los creyentes. Porque esta advertencia que Jesús pone aquí no es una advertencia, hermano querido, que va a la gente incrédula, sino a los apóstatas, a los que un día conocieron la verdad, a los que un día tuvieron la revelación, a los que un día vieron la luz y hoy ya no la tienen. Él está hablando aquí de un estado de oscuridad, un estado de oscuridad que viene sobre cada cristiano que se niega a mezclar, por llamar así, la palabra que escucha con la fe. Hoy día los creyentes no saben mezclar la palabra y la fe para avanzar, para crecer, para lograr, para creer, para confiar. Ellos descuidan, cada creyente descuida agarrar o abrazar o caminar en la luz que les fue dada. Y cuando ellos despiertan a la realidad, ellos dicen: ya Dios no me habla. Sígame por favor en esto. Ya Dios no me habla. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos ahora mismo, en este mismo momento, están en una nube de confusión? Y están pensando: ya Dios no me habla a mí. Y estoy seguro que lo que estoy hablando ahora, si usted ha puesto atención, ya inmediatamente dice: parece que está hablando de mí. Tú dices: mis oraciones ya no son contestadas. Estás deprimido constantemente. Estás enfrentando cosas en tu vida que no puedes explicar, que no entiendes ni comprendes. Estás desilusionado. Todas las circunstancias que enfrentas en la vida te desilusionan, y te desilusiona la gente que te rodea, las personas que están a tu alrededor. Continuamente dudas de ti mismo. Satanás se bombardea con interrogantes y constantemente examinas tu corazón para ver dónde fallaste, dónde te equivocaste, qué hiciste mal. Todo esto pasa en la mente y el corazón de un creyente que está en confusión, que las tinieblas están golpeándolo. Comienzas a sentir melancolía, desesperación, indecisión, más aún. Tratas de sacudir todo aquello, pero no puedes. Te recuerdas los años de gloria o los tiempos de gloria en tu vida espiritual y no puedes volver a ellos. Puede que seas un creyente maduro que lleva años dentro de la iglesia, pero por años te has sentado bajo una predicación del evangelio puro, y es verdad. Por años has escuchado la palabra, por años has escuchado el mensaje, pero ahora dudas de ti mismo y te sientes inadecuado. Sientes que no eres la persona correcta. No sientes el gozo del Señor, ni hablar como antes lo sentías. David pasó también por esta realidad, por eso le decía al Señor: devuélveme el gozo de mi salvación. Así que ahora vienes y te preguntas si el Señor realmente tiene una controversia contigo, o tiene una disputa contigo, o tiene algún problema contigo. Yo creo que Dios ya a mí no me va a usar. Yo creo que Dios a mí ya no me tiene en cuenta. Yo creo que ya pasó mi tiempo. Esta es la oscuridad que el Señor Jesús advierte que vendrá sobre nosotros. Si no aprovechamos y si no caminamos en la luz que hemos recibido. Usted y yo hemos recibido más luz que lo que los judíos recibieron. Déjeme preguntarle algo y usted responderá con un amén si quiere o no. ¿Confías en las promesas de Dios? ¿Estás a la ofensiva contra Satanás? Porque si tú confías en las promesas de Dios, vas a estar siempre en guerra con el diablo. Porque cuando tú escuchas la palabra predicada, tú la crees y la haces tuya y vives de acuerdo a ella. ¿Cuántos cristianos están ignorando hoy las fidelidades pasadas del Señor hacia su vida? ¿Cuántas veces el Señor te libró? ¿Cuántas veces el Señor te levantó? ¿Cuántas veces el Señor te sanó? ¿Cuántas veces el Señor te fortaleció? ¿Cuántas veces Él te ayudó? Hermano querido, no puedes olvidarte de la fidelidad de Dios. No confías que Dios está contigo y que Él tiene el control de todo lo que pasa en tu vida. Tienes temores, miedos. Y si es así, entonces le has dado entrada a las tinieblas a tu vida. La oscuridad ha comenzado a entrar. Jesús describe a la persona que vive en tinieblas diciendo en Juan 12:35: porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo te pregunto ahora, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes lo que haces aquí? ¿Sabes para qué estás aquí? Quiero que analices tu vida en este día. Si una persona está en tinieblas y permite que las tinieblas comiencen a llegar a su vida, escúchame bien, tal persona ha perdido su camino. Sus pasos están confundidos totalmente, está indeciso. Él camina ciego, no sabe a dónde va. Y cuando la oscuridad, escúcheme bien, cae sobre aquellos que se fijan en sus propias debilidades o incapacidades, hermano, todo un caos viene detrás de eso. ¿Conoce usted a cristianos que siempre se están quejando y se sienten tan inadecuados, se sienten tan inexpertos? Se sienten incapaces de hacer algo. Se menosprecian constantemente. Se comparan con aquellos que admiran pensando: oh, ay, no soy nada como él, no me parezco nada a él, no tengo la capacidad que él tiene, no tengo la palabra que él tiene, no tengo la inteligencia que él tiene. Y automáticamente dicen: no hay esperanza para mí. Puede que recuerdes la historia del Antiguo Testamento donde nos habla de los israelitas enviados a inspeccionar la tierra prometida. ¿Te recuerdas esa historia? Ellos regresaron y hablaron de acuerdo a lo que ellos vieron. Y ellos dijeron, sí, es una tierra que fluye leche y miel. Ellos lo dijeron. Números capítulo 13, por ahí está toda esa historia. Pero también está llena de gigantes, ciudades fortificadas, dijeron ellos. Y no podemos salir contra esta gente. Comparado con ellos, somos como langostas. Eso lo dijeron ellos. Y si tú lo aplicas hoy día a la vida de muchos cristianos, dime cómo se sienten. Peor que langostas. Soy un gusano. No sirvo para nada. Y Satanás quiere que pienses así. Ahora, estos hombres que volvieron, estos espías que fueron a inspeccionar la tierra, estos hombres no acusaron a Dios aquí. Ellos nunca dijeron, Dios no puede. Ellos no dijeron, Dios no es lo suficientemente fuerte. Ellos no se atrevieron a pronunciar tal incredulidad. Escuche bien. En vez de eso, ellos fijaron su mirada en sí mismos, diciendo, nosotros no podemos, somos muy pequeños, somos como pequeños insectos ante nuestros enemigos. ¿Cómo te sientes hoy ante tus enemigos? Alguien dice, me van a hacer así, ¿a dónde me van a tirar? Ahora, quiero que entiendas esto. Cuando estos hombres hablaron de esta manera, eso no era humildad. Tampoco es hablar inocentemente ni inofensivamente. No era eso. Más bien era una afrenta, escucha bien, para aquel quien es la luz del mundo. O sea, era una afrenta contra Dios dudar de su promesa. Porque ¿cuál era la promesa de Dios? Que les iba a dar la tierra prometida. Y te digo algo más, ni siquiera deberían haber inspeccionado la tierra. Porque la luz de Dios nos manda a creer. Creer ciegamente, creer, confiar, saber que Dios cumple sus promesas. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Pablo dijo eso extraordinariamente con una fuerza. Tiene que haberlo dicho con fuerza. Y cuando tú lees allí en Filipenses 4:13, debiera ser tu bandera, tu estandarte, tu voz de lucha. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que tú y yo no podemos, pero todo lo podemos en Cristo. O sea, basado en las promesas de Cristo. Si Él les prometió la tierra prometida, ¿podrían entrar? ¡Claro que podrían! Por eso tú ves a Josué y Caleb agarrándose ¿de qué? De las promesas. Ellos vieron lo mismo que los otros vieron, exactamente lo mismo. No tenían otros ojos, pero ellos se agarraron de las promesas. Ellos hicieron suyas las promesas y ellas dijeron, sí, es verdad, hay ciudades fortificadas. Sí, es verdad, hay mucha gente allí. Sí, es verdad, son grandotes, hay gigantes, pero Dios nos ha prometido esta tierra. Y nosotros vamos a conquistarla. Y ellos serán como polvo debajo de nuestros pies. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cuando tú que eres llamado por Dios, que tienes un llamado de Dios, y hablo de todos los hijos de Dios, cuando tú y yo que hemos sido llamados por el Señor, te quejas de tus inhabilidades o tus debilidades, no estás menospreciándote a ti mismo. óyeme, estás menospreciando al que te llamó. Te estás negando a creer o caminar en su palabra. Eso es pecar contra Dios. Eso es pecar contra la luz. Es traer tinieblas a tu vida. Los espías israelitas estaban tan enfocados en sus inhabilidades que estaban listos para darse por vencidos. Listos para darse por vencidos. Ellos incluso hablaron de qué, de regresar a Egipto. Mira, los cristianos cuando comienzan a ver sus inhabilidades, cuando comienzan a ver sus falencias y cuando se centran en ellos mismos, hermano querido, retornan al mundo, vuelven al pecado, vuelven atrás, pierden la visión, pierden el camino, pierden la dirección, porque tinieblas inundan su vida y ya no están viendo lo que veían. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios a los temores y la incredulidad? Números 14:11. Dios responde ante lo que estaba sucediendo. Y Jehová dijo a Moisés: oye, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios acusa aquí al pueblo de un pecado de incredulidad. Un pecado de incredulidad. Hoy Dios hace la misma pregunta que le hizo a su pueblo de Israel. ¿Cuándo, iglesia? ¿Cuándo, iglesia, vas a creer lo que te prometí? ¿Tú piensas que esta promesa está basada, o cualquier promesa que hemos recibido está basada en un hombre? No, Dios se la ha prometido a su pueblo. Dios nos ha dicho que su fortaleza vendrá cuando, en los tiempos de debilidad. Cuando estés débil, entonces Él se hará fuerte en ti. Cuando estés enfermo, Él te sanará. Cuando estés en problemas, Él te sacará de allí. Tú y yo no debemos confiar en el brazo de carne. No, no, no, no, no. Recuerda lo que dice Dios en su palabra, que Él usaría qué cosa: lo débil del mundo, lo pobre, lo despreciado de este mundo. ¿Para qué? Para confundir a los sabios. Esto es lo mismo que pasó con Moisés cuando Dios lo enviaba a Egipto. Dice: ¿quién soy yo, Señor, para...? ¿Acaso no te envío yo?, decía él. Irás en mi nombre. Yo soy el que soy. Oh, Dios. Y como todavía no creía, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, lánzala. Mete tu mano en el seno. O sea, imagínate, para que creyera. Estaba viendo la zarza que ardía y no se consumía, pero aún todavía estaba ahí trancado porque miraba su realidad. Eso es lo que nos pasa constantemente y nos confundimos. Por eso es que estás como estás hoy, sin ganas de nada, sin deseos de avanzar. Viniste hoy día a la iglesia, pero en realidad es como si no hubieras venido, porque en realidad te trajiste a la fuerza y ya no hay la hora que termine el pastor para irte a casa, hacer tus cosas. Ay, tienes tantas cosas que hacer. Él nos dice: yo soy Jehová, tu fortaleza. Yo te haré fuerte a través de mi espíritu, por mi espíritu, para que tú seas fuerte. Entonces Dios nos pregunta: ¿cuándo creerás? ¿Cuándo confiarás en lo que te digo? Yo te pregunto, hermano querido, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Él no pueda hacer? No hay imposibles para Dios. Así que no te pongas a ver, dice, esta profecía o esta promesa se irá a cumplir. ¡Créelo! Camina en esa dirección. Deja que la luz te guíe. Deja que el Señor te guíe. ¿Sabes? Dios, y lo digo así, Dios se enfurece cuando su pueblo no camina en la luz de sus promesas. Cuando tú comienzas a dudar de lo que Dios ha dicho que va a hacer, Dios se enfurece. Ahí lo vimos cuando hablaba ahí. ¿Hasta cuándo? Nosotros pensamos que cuando fallamos de confiar en Dios en nuestras situaciones diarias, solo nos hace daño a nosotros, a nosotros mismos. Cuando tú dejas de confiar en Dios, tú piensas que el daño es solo tuyo. Dice: ah, déjeme a mí, hermano. Yo no le hago daño a nadie, ni tampoco le hago falta a nadie. Yo, total, si voy o no voy a la iglesia, no marco ninguna diferencia. Eso es lo que tú crees. Pero cuando Dios tiene planes, cuando Dios tiene propósitos, tu inactividad, tu falta de fe, tu incredulidad, no tan solo te daña a ti, no tan solo daña a tu familia, sino que daña a los que rodean tu vida, a los que trabajan contigo, a los que viven y se cruzan contigo, y a aquellos que debieras haber salvado ya. Otros llegan a pensar que solamente estamos perdiendo sus bendiciones. Bueno, el hermano dijo que si yo no iba a la iglesia no iba a ser bendecido, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues perdemos la bendición de Dios nomás. Pero hermano querido, eso no es toda la historia. Primeramente, nosotros herimos y airamos a nuestro bendito Señor. Cuando tú no crees, cuando tienes un espíritu de incredulidad, cuando tú no confías en las promesas de Dios, cuando tú ya no crees en ello, entonces tú estás hiriendo a Dios, y al mismo tiempo Dios se aira contigo. Dios nos dice en su palabra que si no confiamos en Él, vamos a desarrollar un corazón endurecido. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está blandito para el Señor o está endurecido como una roca? Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 8 al 11. Leamos esto para ver y entendamos un poquito esto. Hebreos 3, 8 al 11 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ah, yo sé que te habían dicho que Dios no se airaba. No, Dios no es un Dios de ira. Es un Dios de amor. Tú eres su pueblo, yo soy su pueblo. Y se supone que su pueblo camina a la luz de su palabra. Caminamos en base al propósito de Dios. ¿Qué razón es dada aquí por la que el pueblo no pudo entrar en el reposo? ¿Cuál es la razón que usted encuentra en estos versículos que acabamos de leer? Uno preguntaría, ¿fue el adulterio? ¿Fue la fornicación? ¿Fue la borrachera? No, fue solamente la causa de la incredulidad. Y tú vienes a la iglesia y no crees en Él. Y no confías en sus promesas. Y estás allí sentado dudando a tu mente y cabeceándote. Y aún no puedes creer y confiar que Dios ha dicho algo para tu vida. Y tú no crees que será así. Aquí estaba una nación expuesta a 40 años de milagros, 40 años de maravillas sobrenaturales que Dios obró a su favor. Sabes, ningún otro pueblo en la tierra fue tan amado, tan terriblemente cuidado como Israel. Ellos recibieron revelación tras revelación de la bondad y la severidad del Señor. Ellos escucharon una palabra fresca, predicada regularmente por Moisés, su profeta, su líder, constantemente siendo guiados por él. Pero ellos nunca mezclaron esa palabra con la fe. ¿Estás oyendo? Por lo tanto, escuchar la palabra de labios de Moisés no le fue provecho. No le sirvió absolutamente de nada. Tú puedes venir aquí, escuchar cada domingo la prédica del pastor y tú puedes tener tu opinión. Dices, estuvo bueno el mensaje. Sí, lo entendí. Oh, estuvo bueno. ¿Y? Bueno. ¿Entendiste? Sí, algo. Estuvo bueno. ¿Y qué vas a hacer con lo que oíste? No sé, veré más adelante. Y media hora después ni te acuerdas de lo que oíste. En medio de todas esas bendiciones, este pueblo de Israel no confiaron que Dios sería fiel. Ellos no confiaron que Dios sería fiel. Y al pasar el tiempo entró, ¿qué cosa? La incredulidad. La incredulidad. Vieron tantos milagros, hermano. ¿Cuántos milagros has visto tú? Hermano, sabes, hay una lista innumerable de milagros en tu vida. Tu propia vida es un milagro. Tu vida es un milagro. Sabes, la incredulidad es la raíz de toda dureza de corazón. Si tu corazón está duro para con Dios, incredulidad, no hay otra cosa. El que te lo digan así de frente, lógicamente como que te ofende, pero es incredulidad, nada más que eso. No sé, yo pienso que aquí las cosas no están bien. Incredulidad. ¿Por qué? Porque un día estuvieron bien para ti. Un día todo marchaba viento en popa. Un día ardías con la pasión. Un día era un sueño para ti. Un día era una bendición venir a este lugar. Un día era algo que proyectaba tu vida. Mirabas hacia adelante y veías cosas que aún no se veían físicamente, pero las veías por fe. Y llegabas al culto con ánimo, con ganas, con deseo, un enorme deseo de adorar y de servir a Dios, porque ardía la luz de Dios en tu vida. Pero hoy la incredulidad ha llegado, ha golpeado tu vida y las tinieblas han comenzado a entrar. Hebreos 3:17, mira lo que dice. Y con quienes estuvo disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Es una pregunta ahí. ¿Con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cuál fue el pecado? Incredulidad. La palabra griega para disgustado aquí significa indignación. ira. Dios estaba indignado. Ahora piensa por un momento, ¿cuántas veces Dios se habrá indignado con nosotros? Oh, pastor, ahora entiendo por qué tantos años de mala suerte. Ahora entiendo por qué tanto tiempo sufriendo, teniendo problemas y nada me sale bien. Ahora entiendo, pastor, ¿por qué? Tú tratas, intentas, haces esfuerzos humanas, confías en el brazo de carne, por decirlo así, y ya no confías en Dios. Entonces todo lo que haces lo haces humanamente y tienes que de alguna manera echar adelante, pero no te va bien. Y analizas, ¿de cuándo que no te va bien? Bueno, desde que dejé de creer. O sea, hubo un tiempo que te iba bien, claro que sí. ¿Y cuándo te iba bien? Cuando creía. La incredulidad de la gente encendió la ira de Dios contra ellos. Además, los endureció en una espiral continua de incredulidad. O sea, murieron todos en el desierto, hermano. 40 años. Dios, y suena feo decirlo, ¿no? Dios exterminó a toda esa generación. ¿Sabes lo que he pensado? Quizás las promesas que Dios nos ha hecho no se van a cumplir en esta generación. Pero ¿sabes? Si no se cumplen en esta generación, es por nuestra incredulidad. No hay otra respuesta. No noté la cita aquí, no sé si es Juan o no, se me fue a notarla. Capítulo 3, versículo 12 al 13, no sé si eso no es. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes tú que la incredulidad es la madre de todos los pecados? ¿Por qué se aparta un cristiano? ¿Por qué se aparta un creyente de Dios? ¿Porque pecó? No, porque dejó de creer primero. La incredulidad le llevó a pecar, la incredulidad lo llevó a libertarse de algunas áreas de su vida las cuales Dios tenía controlada. Ese fue el primer pecado que se cometió en el huerto de Edén. Es la raíz de amargura, es la rebeldía y la frialdad que está allí metida en los huesos de cada hombre. Por eso ahí es cuando vemos que Dios habla de esta manera a su pueblo, ¿no? Ahora, cuando vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 18 al 19, dice: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pidieron entrar a causa de incredulidad. Oye, es increíble, hermano. ¿Sabes tú que la incredulidad es más peligrosa aún cuando se le da una voz? O sea, cuando tú eres incrédulo y luchas con esas situaciones en tu vida, vas a dañar a personas a tu alrededor porque tú no vas a avanzar, no vas a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando a esa incredulidad le das una voz, es lo más terrible. Leamos por favor Deuteronomio capítulo 1 versículo 27 al 35. Disculpa, son varios versículos, pero quiero que entiendas este contexto. Deuteronomio 1, 27 al 35. Mira lo que dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo que este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Tú quieres las promesas de Dios así? Sin creer, sin actuar, sin caminar, sin tomar la dirección adecuada. Juan toma estas mismas palabras y las repite en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 5:10. Y en este versículo Juan, tomando esta alusión de lo que sucede allí, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho. Cuando yo te pregunto, ¿crees en Dios? Entonces analiza todo lo que Dios te ha hablado y ha dicho que hará. Y cuando tú dices creer en Dios, mas no crees en lo que Dios ha dicho, entonces le haces a Él mentiroso. Si Él dijo que te bendeciría y tú no crees, ¿qué le haces a Él? ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? Te escuché cuando hablabas. Lo peor de la incredulidad es darle voz. Te escuché cuando hablabas. Has estado diciendo cuán inadecuado eres, cuán abandonado te sientes, cuán insignificante es tu vida. ¿Qué va a usarme el Señor a mí? ¿Qué va a hacer el Señor conmigo si yo no sirvo para nada? Sí, tienes toda la razón, tú no sirves para nada. Tú eres una lombriz, tú eres un ¿cómo? ¿Qué puedo decirte, hermano querido? Tienes toda la razón, no sirves para nada. Pero no te olvides que en Él tú puedes hacer grandes cosas. En Dios haremos proezas. Oiga, ¿sabe? Esto a mí me hace enfadar, me da rabia. Dios nos ha hecho tantas promesas y solo tienes que creer. ¿Sabes? No me interesa lo que la mente humana pueda pensar y decir y sacar cuentas y sumar 2 más 2 y hacer sumatorias o hacer posibilidades o crear alguna realidad de lo que pueda la gente pensar. ¿Sabes? No me interesa. Si Dios dice que Él nos va a dar un edificio, lo creo. Si Dios nos dice que Él nos va a dar la ciudad, lo creo. Si Dios nos dice que te va a usar a ti, yo lo creo. Si Dios me dice que tú vas a ser el próximo pastor de esta ciudad, yo lo creo, porque es Dios el que lo hace todo. Entonces, cuando vemos a Dios disgustado, enfadado, molesto, De hecho, se enfada tanto que no permitirá que sigan adelante, hablo del pueblo de Israel, y entren en su reposo. Si tu incredulidad, mi incredulidad está tan grande, Dios no va a permitir que las promesas que Él ha hecho se cumplan. ¿Y qué hizo Dios? Entregó al pueblo de Israel a deambular en el desierto 40 años. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Puedes ser salvo. Incluso puedes haber sido lleno del Espíritu Santo. Caminar santamente ante Dios. Cuidas tu vida, guardas tu vida de todo pecado, de toda maldad, pero aún ser culpable de incredulidad. ¿Te recuerdas cuando ese hombre llevó a su hijo frente a los discípulos? Cuando Jesús vino y no pudieron sanar a su hijo, le dice a Jesús, y Jesús habla con él, y luego él le dice: Señor, ayuda mi incredulidad. Ahora tú puedes pensar, no, yo no tengo incredulidad, pastor, yo creo, yo estoy aquí en esta mañana, si usted me ve, yo vine hoy día, y se fijó que cuando cantamos yo alabé al Señor, yo creo, por eso estoy aquí, y yo no tengo incredulidad. Pero te hago una pregunta, ¿te molestas cuando las cosas van mal? ¿No las aceptas? ¿Qué es eso? Discúlpame que te lleve a ese nivel, pero esa es la verdad. Cuando las cosas van mal, ¡ah, esta cuestión salió mal otra vez! No sé qué me pasa, ¿qué? ¡Oh, la cuestión! ¿Y? ¿Estás inquieto? ¿Estás temeroso del futuro? ¿Acaso nuestro futuro no está en las manos de Dios? Ahora, el creyente que tiene fe incondicional, hermano querido, en las promesas de Dios, disfruta de absoluto reposo. Y oye, este no le entra en bala. Este alaba al Señor como si no tuviera ningún problema. ¿En qué mundo vive este? Mira, che, ¿de qué país viene este? O sea, cuando tú, hermano querido, tienes el reposo de Dios, tú confías en Dios y aceptas que Dios tiene el control de todo. Y cuando Él tiene el control en su mano, puede darte buenos programas y malos programas. Y a veces las cosas el día van a andar muy bien, pero por la tarde todo se echó a perder. Y amén, Señor. Amén. Amén. Algo me quieres enseñar. Gracias, Señor. Amén. Ayúdame. Dame paz. Yo tengo paz como un río. Paz. Ese reposo caracteriza una confianza plena y absoluta en la palabra de Dios. Tú te aferras a la palabra de Dios como ese hombre que está en medio del mar, aferrado a ese salvavidas, y una dependencia total de la fidelidad de esa palabra. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, Él no dice que no vas a pasar por las aguas, no dice que no vas a pasar por el fuego porque está contigo. No, Él te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Pregúntale a Sadrán, Mesá y Abednego. Pregúntale también a David cuando dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Ahora, te enseño algo más. El reposo es la evidencia de fe. Cuando tú ves a un cristiano alterado, desesperado, te acabó la fe. Porque el reposo es la evidencia de fe. Están lloviendo los problemas y ni siquiera abres el paraguas. Pero ¿y por qué? Tengo que aceptar lo que el Señor me da. Job lo dijo: ¿recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? Si Dios está permitiendo esto, es porque Él tiene un plan. Así es Dios. Ahora, cuesta tener ese reposo. ¿Por qué? Porque nuestra incredulidad está activa todos los días. Somos incrédulos. Ahora piensas tú, ¿cómo un corazón de un creyente se endurece tanto a llegar a incredulidad? Vemos pasajes increíbles. ¿Te acuerdas tú cuando iban en un bote camino a Betsaida, navegando en la oscuridad? Y de repente se aparece Jesús caminando sobre las aguas. ¿Qué pensaron ellos? Que era un fantasma y temblaron de miedo, se asustaron, hermanos queridos. ¡Ay, Señor! Pero Cristo viene y les asegura: ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Oiga, todos los días el Señor nos está gritando exactamente lo mismo. Te levantas en la mañana desesperado pensando en todos tus problemas y dice: ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Cuando tú ves el final de esa historia, los discípulos pudieron haber escapado lanzándose al otro lado del bote y tratando de nadar hacia la otra orilla, pero no lo hicieron. Ahora, cuando la historia termina, dice que Jesús subió al bote, y una vez que subió al bote y estuvo en el bote con ellos, cesó el viento y la tempestad. Cuando Jesús está en tu bote, ahí se calma la tempestad. Ahora lo que estás haciendo es arrancar de él. Ay, de que voy a la iglesia, puros problemas. Voy a la iglesia y problema. Voy a la iglesia y problema. No voy más a la iglesia. Voy a la iglesia y me pasa algo. Voy a la iglesia y me pasa otra cosa. Me vas a sentir, me vas a decir, ya no voy más a la iglesia. Más encima voy a la iglesia y el pastor me reta. No voy más a la iglesia. Pero escúchame bien, mientras no permitas que Jesús se suba en tu bote, se suba en tu vida, esté en tu hogar, esté en tu familia, la tempestad no va a pasar. Ahora mira esto. Si no me equivoco, aquí es Juan 51, Juan 6, 51 y 52, cuando habla acerca de lo que pasó después de ese momento cuando estaban allí en el bote. Y dice: y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mira lo que quiero enseñarte aquí. Cuando habla de endurecido, lógico, la primera interpretación es piedra, ¿no? Que es, era una piedra. Pero también habla de ceguera, habla de incredulidad, de terquedad. Terquedad. Cuando nosotros somos incrédulos, somos tercos. En nuestro lenguaje chileno, porfiados. Estos discípulos, cuando subieron a la barca, acababan de experimentar un increíble milagro, tremendo milagro, impresionante milagro. Ellos habían visto a Jesús alimentar a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Imagínate el milagrazo que habían visto. O sea, cuando tú sales de un culto en donde ves un milagro, ¿cómo sales caminando? olvídate, llegáis a la casa, ¡diablo, ándate aquí! Al tiro, pero ¿por qué? Porque tu fe se acrecenta. Pero aquí vemos, escúchame bien, que estos discípulos habían experimentado este tremendo milagro. Increíblemente, después de alimentar a 5,000 personas, habían recogido 12 cestas de las sobras. Y él había usado a los mismos discípulos para hacer este milagro. Ahora, en Marcos aparece esto. Y aquí es donde aparece esta palabra. Los discípulos no consideraron este milagro. O sea, es decir, ellos no podían entenderlo. Ellos no entendían lo que había sucedido. No reflexionaron en lo que había sucedido. Es increíble. Ahora, ¿por qué ellos no entendieron? Y nos damos cuenta fácilmente. Si ellos hubieran entendido el milagro, lo hubieran comprendido, ¿sabe? Estos discípulos hubieran caído a tierra frente al Maestro, adorándole como su Dios. Pero no, recogieron las cestas y dice, ¡oh, oh, oh, oh, oh, fue tremendo! Fue. Hay gente que viene al culto de repente y Dios hace un milagro y dice, ¡tremendo! Oh, ah. Pero no entienden nada. Así quedaron ellos, se miraban entre ellos los discípulos y decían, ¿por qué? No se ve en ellos que estuvieran maravillados. No se ve en ellos, después de la alimentación de los 5,000, ni con temblor ni temor hacia Dios. Nada, absolutamente nada. Ellos se fueron de la escena, tomaron el bote, entraron al barco y comenzaron a remar. Entonces, después que fueron testigos de tan increíble milagro, analizando toda esta historia, ellos se asombraron. ¿Cuándo? Cuando el viento fue calmado por mandato de Jesús. Recién ahí. ¿Sabe cuándo llega el endurecimiento a nuestra vida? Cuando nosotros sacamos la palabra sobre de lo sobrenatural. Lo natural tú lo entiendes. Es natural que el hermano ande enojado. Es natural que la hermana se enoje. Es natural que haya pataleo. Es natural que la gente pelee. Es natural que la gente tenga deuda. Es natural que la gente se enferme. Es natural que la gente se muera. Es natural que la gente no venga a la iglesia. Es natural que la gente no cante. Es natural que la gente no ore. Es natural que la gente no ayude. Pero cuando Dios se mete en el asunto, lo natural se pierde y comienza a fluir lo sobrenatural. Estos hombres, los discípulos, no tuvieron la fe suficiente para creer en lo que Jesús había hecho frente a ellos. O sea, miremos esto, dentro de 24 horas ellos habían descartado de alguna manera lo que había sucedido en ese milagro y lo habían visto como un evento natural, como si fuera alimentar 5,000, una cosa de todos los días. Aquí, y es cosa de decir, no, hermano, vamos a tener almuerzo para todos, y, yo, ¡oh! Y nos fuimos a la ruina. Es como decirle, hoy día le toca dar el almuerzo a todos los hermanos que vienen, a la familia tanto. ¡Ay! Dice, no vengo. Ni comprándole un Super 8 a todos le alcanza. Ahora, ellos aún, ese es el punto, ellos aún, los discípulos, por esta actitud de ellos, ellos aún tenían dudas del poder sobrenatural de Dios. Por eso el poder que nos mantiene, hermano querido, en Cristo es sobrenatural. Tú no puedes tratar de entender las cosas de Dios en lo natural. Él trabaja en lo sobrenatural. Por eso cuando tú tratas de entender a Dios, no te calza por ningún lado. Cuando tratas de entender su obra, tampoco. Cuando tratas de entender a quien usa, menos. Cuando tratas de ver qué tiene que arreglarse, menos. O sea, tú no puedes entender las cosas de Dios en lo natural. Cuando vemos en Marcos 8, una vez más, Jesús alimenta a un gentío, 4,000 personas, con solo 7 panes y unos cuantos peces. Otra vez. Y nuevamente los discípulos recogieron varias canastas. Sin embargo, Cristo discierne aquí que los discípulos aún no aceptaban su poder de obrar milagros. Estaban con Jesús, pero todavía ellos no creían totalmente en Él. Esto es algo impresionante. Así que viene y les pregunta. Cuando vemos ahí versículo 8 o capítulo 8, versículo 17 de Marcos, dice: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Por qué? Porque ellos estaban discutiendo. ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Oh, el pastor dijo que íbamos a tener un templo para 10,000 personas. ¿Y qué pensáis tú? ¿Tú crees que eso usted no va a ser difícil, complicado? ¿Eso usted no se puede? ¿No se usted no en ningún lado? No, está loco. En esta ciudad se puede, en este país no, en otro país podría ser, pero en este país no. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Aún viendo los milagros que hemos visto hasta hoy? Año 2007, finalizando el año 2007, marcando solamente un milagro. Finalizando el año 2007, hermano, este año 2008 Dios nos da este lugar propio. ¿Se acuerdan? Y no teníamos ni uno. Y el 2008, agosto del 2008, estábamos firmando la escritura de propietarios de este lugar. ¡Aleluya! 2012 creo que fue, finalizando el año. Hermanos, este año Dios nos da la televisión digital. Y ese año Dios nos dio el canal digital. Solo para mostrarte algunos, más me encantaría darte la lista completa. Que uno dice, ¡oh! Ahora, yo creo aquí, hermano, por lo que veo en la escritura, había otro asunto en el corazón de incredulidad de los discípulos. Había otro asunto. El punto era que ellos no podían en sus mentes y en sus corazones entender cómo Dios quisiera pasar el tiempo con ellos. ¿Cómo Dios va a pasar el tiempo con nosotros si nosotros no somos nada, Pedro, Juan, Mateo, Judas, con nosotros, Dios? No. Y más encima, Dios los estaba usando para mostrar su poder divino. Ahora, yo me imagino a estos discípulos después de esta segunda alimentación enmudecidos, o sea, ya ni siquiera sino que quedaron ahí. Dios mío, estamos en presencia de Dios aquí. Porque cuando, ¿sabes? Suceden dos cosas. Cuando usted ve un milagro, si está bien en el espíritu, usted se goza. Y cuando está mal en el espíritu, usted se asusta. Dios está aquí y yo no lo sabía, dice el hermano. Y ahí empieza a asustarse y dice, Dios mío, ahora ya me está viendo todo lo malo que he hecho, Señor. Yo no soy merecedor, Señor. Yo merezco el infierno, me va a quemar, me va a partir en la mitad, Señor. Entonces ellos pensaron, esto no puede estar sucediéndonos. Si Jesús es Dios, si Él es Dios, ¿por qué nos escogería a nosotros? ¿Por qué nos escogió a nosotros para compartir tan increíble poder? ¿Por qué come y duerme con nosotros? ¿Por qué? Nosotros somos, solo somos pescadores sin educación, sin nada que entregar, sin habilidades. ¿Por qué está con nosotros? ¿Por qué caminó sobre las aguas para entrar en nuestro pequeño barco en vez de revelarle este milagro a un grupo más digno? Quizás tú pensaste lo mismo acerca de ti mismo. ¿Qué va a querer Dios algo conmigo? ¿Qué va a querer Dios conmigo algo? ¿Por qué Dios va a mirarme a mí? ¿Por qué Dios me va a usar a mí si yo no soy nada? Hay gente mejor que yo, hay gente más preparada, más capacitada, más inteligente, más sabia. Oh, hay gente que puede hacerlo. Tú piensas y dices, existen billones de personas en el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me habló a mí? ¿Sabes por qué? Porque es un milagro absoluto de Dios. Porque eso sí que es un milagro absoluto de Dios. Que Dios te haya alcanzado a ti y no a otro. Que Dios te haya escogido a ti y no a otro. Que Dios haya venido a esta ciudad de Chillán para alcanzarte a ti y no a otro. Es un milagro absoluto de Dios. Tu conversión fue totalmente sobrenatural. No fue un evento natural, hermano. No fue natural. ¿Sabes por qué? Porque en lo natural la gente toma decisiones diferentes. Cuando tú vas a pedir un trabajo, tu currículum vitae marca si tienes capacidades o no para ejecutar la labor y la función a la cual están pidiéndote. Y si tu currículum no es bueno, tú no tendrás el trabajo. Por lo tanto, quedas descartado. Si Dios usara lo natural, ninguno de nosotros estaría aquí, ninguno de nosotros tendría opción ni oportunidad, pero es algo sobrenatural, es algo sobrenatural, es un milagro puro de Dios. No hay nada natural acerca de esta vida cristiana, todo es sobrenatural. Es una vida que depende de milagros desde el principio, hermano querido. Incluyendo tu conversión y mi conversión. Es un milagro de Dios. Por eso no puede ser vivido sin fe. Tenemos que confiar en lo sobrenatural. ¿Sabes? La Biblia dice, y yo no sé si lo has leído o si lo crees realmente, pero déjame decirte. La Biblia dice que hay ángeles que acampan a tu alrededor. Y eso es algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Ayer iba en dirección hacia un evento cerca de las 6 de la tarde. No, perdón, era en la mañana, no recordaba el horario. Y en esquina de 18 con Cocharcas. No me preguntes cómo fue, no tengo la menor idea. Yo lo único que sé es que delante de mí iba un Jeep oscuro. iba delante de mí. Yo iba atrás de ese jeep. Y de pronto veo un vehículo, otro jeep más nuevo, venir cruzando en rojo a toda velocidad hacia abajo. Yo siento el golpe. Y cuando miro por el espejo retrovisor, veo el jeep que iba delante mío. Y yo iba delante de él. No entiendo, no sé qué ocurrió allí, no sé qué pasó allí. No tengo la menor idea. Ese accidente seguramente apareció ahí, pero no me preguntes qué pasó ahí. Lo único que sé que mi vehículo iba detrás de ese que chocaron, y si chocaron a ese debería haber yo también quedado encerrado en ese choque. Pero cuando yo miro por mi retrovisor, no sé cómo, ese vehículo estaba detrás de mí recibiendo el impacto. Eso es sobrenatural. Hay ángeles que acampan a tu alrededor. Ángeles que acampan a tu alrededor. El poder que te mantiene en Cristo es sobrenatural. El mundo vive en tinieblas, pero tú tienes la luz, tú tienes la verdad, porque es porque tú vives en un reino sobrenatural, tú vives basándote en la palabra de Dios. No es nada natural que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo, eso es algo sobrenatural. Nadie lo va a entender en este mundo, pero tú y yo lo sabemos porque lo experimentamos cada día, cuando Él fluye, cuando Él te toca, cuando Él te anima, cuando Él te levanta, cuando Él pone de su presencia en tu vida. Pero aquí es donde ocurre el endurecimiento, cuando tú comienzas a aplicar las cosas sobrenaturales a lo natural. Cuando dejas de creer en lo sobrenatural de Dios y comienzas a verlo como algo natural. ¿Te ha ido bien? Sí, me ha ido bien. ¿Y por qué? Es que hay que usar la inteligencia. No, es que hay que usar la sabiduría. No, es que hay que saber hacer negocio. No, es que hay que saber trabajar. Es que hay que saber emprender o hay que saber estudiar. Cuando tú les pones lo natural y le sacas lo sobrenatural, todo cambia. Por eso es que cuando tú ves a hombres en el pasado, todos ellos siempre daban la gloria a Dios y decían: para Él toda honra y toda gloria, y para mí es su misericordia. Él me ha traído hasta aquí, Él me ha levantado hasta aquí, Él ha hecho lo que soy hasta este día, y Él te ha dado lo que tú tienes hasta este día. No hay nada natural en ello, es sobrenatural. Es peligroso olvidar sus milagros. Tú no puedes olvidar sus milagros. Es atemorizante mirar atrás las maravillas divinas y decir: solo sucedió. No, no es una casualidad. Es un milagro de Dios. Cada vez que sacas lo sobre de lo sobrenatural, tu corazón se endurece un poco más. Esto tiene que aceptarse por fe, esto tiene que creerse en el corazón. El mismo Dios sobrenatural que alimentó a multitudes y a miles con panes y peces, escúchame bien, Él puede también en tus crisis sacarte adelante. El mismo Dios que hizo milagros en aquel tiempo puede hacer milagros en ti hoy. Su poder de obrar milagros te libertará de toda atadura, romperá toda obra del enemigo, toda obra del diablo. Escúchame, te dará poder para caminar en libertad, y aunque el diablo venga contra ti, Dios estará contigo. Él usará tu debilidad, ciertamente, tu estado más bajo, para mostrarle al mundo sus milagros, para mostrarle al mundo que Él es el que obra a través de ti y a través de mí. Él mostrará al mundo que Él puede darle sabiduría a aquel que no la tiene, que Él puede darle inteligencia a aquel que no la tiene. Dios es el Dios de milagros. Oh, gloria. Ponte de pie, iglesia. Cuando lleguen esos tiempos en donde seas asediado por tentación o desesperación, por dudas, y necesitamos un milagro, debemos decir con confianza, tal como decía esa alabanza que cantaban antes: Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Oh, si lo hizo en el pasado, lo hará otra vez. Él ha obrado milagros en tu vida antes. Él ha obrado milagros en tu vida antes. Él ha obrado y Él ha librado a sus siervos en forma sobrenatural a través de la historia. Y Él lo hará otra vez. Él se glorificará en ti, porque su fuerza se perfeccionará en tú y en mi divinidad. No importa cuán débil tú seas, no importa cuán débil te sientas, no importa cuán incapaz o cuán inseguro te sientas, no confíes en ti mismo, confía en su fuerza, confía en su poder, confía en su gracia, porque Él lo hará otra vez. Claro que sí. No importa lo que esté ocurriendo y no importa lo que esté sucediendo, Él obra en lo sobrenatural. Él obra en lo sobrenatural y traerá sobre tu vida una bendición maravillosa, gloriosa. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Lo hizo en el pasado, lo hará otra vez. Te tocó en el pasado, te tocará otra vez. Te levantó en el pasado, te levantará otra vez. Te usó en el pasado, te usará otra vez. Oh, Señor Jesús. Oh, mi Dios. Pensé que caería, no. Mas nunca me has fallado, Dios. Oh, Jesús, aleluya, aleluya. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Sí, Señor Jesús. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh Dios, siempre has sido fiel. La noche acabará. Sí, Señor. Tu palabra se cumplirá. Sus promesas son reales. Mi corazón te alabará. Ven al altar en esta mañana, iglesia. Ven al altar. Vuelve a creer. Cristo mi Salvador. Vuelve a confiar en sus promesas. Cúbreme con tu amor. Oh Señor. Mi corazón te alabará. Sigue en pie, tú eres fiel. Escúchame, iglesia. Escucha bien. La incredulidad es algo que llega a la vida del ser humano, sobre todo cuando no entiende las cosas sobrenaturales. Y ante esas cosas sobrenaturales no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer. No entiende. Lo único que debemos hacer ante ello es creer. Hay un Dios que te ha rescatado y te ha salvado. Hay un Dios que te ha mirado a pesar de quién eras y a pesar de cómo vivías. Un Dios que te amó por sobre todas las cosas. Un Dios que quiere pasar tiempo contigo. Un Dios que quiere ser tu ayuda. Y cuando la incredulidad viene a tu corazón se endurece hacia Él. Y dejas de confiar y dejas de creer. Todas esas promesas que Dios te ha hecho, Él no las ha frenado ni las ha detenido. Eres tú, soy yo, que cuando no creemos nos desesperamos, que cuando no creemos dudamos, que cuando no creemos esperamos que sea nuestro tiempo, cuando Él tiene su tiempo. Lo único que debes hacer es creer y servirle a Él de todo tu corazón, aunque no veas nada cumplido. Él tiene el tiempo, Él tiene el momento. Y sin duda Él estará en el momento indicado para traer a la realidad aquella promesa que te ha hecho a tu vida. Dios no es un Dios que miente. Dios es un Dios de promesas reales. Y solo basta que tú le creas. Por eso Él dice: para el que cree, todo, todo es posible. No hay nada que Él no pueda hacer. Si Él lo prometió, lo hará. Si Él lo prometió, lo realizará. Si Él lo prometió, lo ejecutará. Si Él lo prometió, Él lo realizará. Él es un Dios de promesas. Créelo en esta mañana. Tómate de las promesas que Él te ha hecho y créelo. Oh Señor Jesús, aleluya. Ven al altar en esta mañana, iglesia. Ven al altar en esta mañana. Ven a poner tu vida y tu corazón frente a Dios. Oh Señor, sí. Manos y alaba al Señor. Levanta tus manos, iglesia. Dile al Señor: yo sé que lo harás otra vez, Señor. Sí, lo harás otra vez. Él lo ha terminado contigo, iglesia. Él lo ha terminado contigo. Oh, sé que lo harás otra vez. El que comenzó la obra en ti la perfeccionará. Final. Promesas sobre tu hogar, hay promesas sobre tu familia, hay promesas sobre esta iglesia, hay promesas sobre este pueblo, hay promesas sobre esta obra. Hay promesa sobre esta corporación. Oh, hay promesas que Dios cumplirá. Oh, Señor, te agradecemos. Has sido tan bueno para con nosotros. Has sido tan maravilloso, Señor. Nos has protegido, Señor, y nos has guardado el día en que nos salvaste. Hasta este día, tu mano, Señor, ha sido sobre nuestras vidas. Tu protección maravillosa y divina ha sido favorable a nosotros. Nos has traído hasta aquí, Señor. Y hoy tu misericordia sigue derramándose sobre nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo maravilloso que has sido con nosotros. Gracias por cuidar de nuestra vida. Gracias por cuidar de nuestra familia. Gracias por cuidar, Señor, de nuestros hijos. Gracias por cuidar, Señor, de nuestra economía. Gracias por cuidar de nuestra salud. Gracias, Señor, por cuidarnos día a día. Gracias, Señor, por darnos esta iglesia. Gracias por darnos este pueblo. Gracias, Señor, por esta familia espiritual. Gracias, Dios mío, por los que vendrán. Gracias por los miles que llegarán. Gracias, Señor, por la salvación que traerás en la vida de hombres y mujeres que lo necesitan. Gracias por los que tú usarás. Gracias por aquellos, Señor, aleluya, que usarás para tu gloria. Gracias por los que ungirás, Dios mío, con tu espíritu para llevar tu palabra. Gracias porque tus promesas serán reales. Lo harás otra vez, Señor. Lo harás otra vez. Lo harás como al principio. Lo harás, Señor, otra vez. Oh, será mayor. La gloria postrera será mayor que la primera. Oh, Dios, tu presencia fluirá. Tu Espíritu Santo llenará. Oh, los dones, Señor, se derramarán. El poder de Dios estará aquí. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Señor Jesús. Señor Jesús. Que lo harás otra vez. Señor. Oh, gloria. Aleluya. Vuélvese a su lado derecho o izquierdo, busque a su hermano o a su hermana y bendígale, solamente bendígale. Solo bendígale por un momento. Allá atrás también puede hacerlo. Vuélvase a su lado derecho o izquierdo. Bendiga a su hermano que está a su lado. Oh, gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Oh, gloria. Algo grande vendrá, hermano querido. Es su promesa. Algo grande vendrá. Algo grande, algo grande, algo grande. Algo grande vendrá. Oh, sí, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Señor Jesús. Oh, sí. Así Ese aplauso de alabanza al Señor. Oh Dios, maravilloso Jesús, maravilloso Señor, bueno eres Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. Bendito eres Jesús. Puede sentarse, mi hermano. Si puede hacerlo, siéntese. Si no, siga alabando a Dios allí. Damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Agradecidos estamos con el Señor por su palabra hoy. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahí estábamos viviendo un hermoso momento en la presencia del Señor, donde Dios ha ministrado nuestras vidas, ha hablado de una forma especial y tenía sin duda, hermano César, una bendición para cada uno de nosotros que estuvimos acá en el templo y también para aquellos que estuvieron en la sintonía junto a nosotros. Estas son las fiestas que tenemos los cristianos, hermano Nicolás. Cuando Dios toca nuestra vida, cuando corren las lágrimas, sin que podamos detenerlas, es porque la presencia de Dios está en medio del pueblo. Estaba presente abajo y sentía la presencia y las caricias de nuestro Dios. Y sé que muchos hermanos a través de la pantalla también la han sentido, mi hermano. Así es. Un momento de gozo ayer. Muchos hermanos también, aún el pueblo de Dios continúa tocado por Dios, tocado por la presencia del Señor. Muchos con las manos levantadas, adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Es lo que provoca la presencia del Señor en nosotros y nos fortalece, nos anima y nos vuelve a restaurar, nos vuelve a dar una palabra. Y nosotros nos sentimos felices, contentos y orgullosos de poder transmitir y llevar esta bendición tan grande a tantos hermanos que a lo mejor en la montaña, a través de la radio, estaban deprimidos, estaban angustiados, pero ha llegado esta voz de esperanza, esta voz de aliento que nos levanta y nos pone en el camino de nuevo. Así es. La presencia del Señor sin duda ha estado con nosotros y continúa, y vamos a ir a la alabanza que está ocurriendo allá en el templo. Yeah. al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida mientras en el templo sigue la bendición tremenda. Nuestro Dios está manifestándose aún en la iglesia, hermano Nicolás. Así es, sin duda Dios ha estado con nosotros y nos ha tocado, nos ha fortalecido y Él se sigue moviendo. Podíamos ver con mucho gozo la hermandad como también seguía adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Estas son las bendiciones que nosotros quedan en nuestro corazón grabadas y cada vez que estamos tristes nos recordamos de esto hermoso y viene de nuevo la presencia de Dios levantándolo. Sabemos que a través de las pantallas, sabemos que a través de la radio, muchos hermanos han sido bendecidos en esta hora. Así que Dios les siga bendiciendo, el culto está por terminar. Así es, y nosotros también queremos saludar a los hermanos que estuvieron en la sintonía a través de Facebook Live, saludar a la hermana Angelina María Arteaga, la hermana Mical, la hermana María Amparo Zúñiga, el hermano Jorge Rivera, él también nos escribe y dice: qué tremenda bendición, hermanos, Dios siga usando la vida de nuestro obispo y de todos los hermanos que hacen posible este servicio al Señor. La hermana Cecilia Merino también nos saluda, escribe una hermosa palabra para mi vida y sé que Dios lo que promete lo cumple, veremos la gloria de Dios. Gloria a Dios, qué hermoso. Para los hermanos de la radio quisiera ampliar el panorama a 400 personas alabando, saltando, glorificando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sienten la presencia en sus corazones. Hermanos míos, una bendición tremenda la que hemos vivido hoy en el templo, si lo es. Así es, y todo esto ha sido provocado por la palabra del Señor que fue ministrada por nuestro obispo, llevada por título Tiniebla e Incredulidad. Si usted también quiere volver a escuchar esta palabra, puede optar por todos los medios disponibles que día a día damos a conocer. Está la aplicación, si lo es, está Facebook Live también, que todos los mensajes que han guardado ahí. Puede volver a sintonizarnos también a través de la radio, de la televisión, volver a ser ministrados por esta hermosa palabra que Dios nos ha ministrado en esta mañana. Y de seguro que van a querer verla de nuevo. Hoy día a las 7 de la tarde me parece que se repite y mañana a la 1 de la tarde usted podrá verlo a través de la televisión. Sin duda alguna, Dios se ha manifestado y se ha pasado con nosotros hoy día, hermano. Así es, a las 7 de la tarde hoy. Amén. Por Radio Emisoras Emaús y a la 1 del día de mañana por televisión también y por radio. Así que tiene todo para volver a sintonizar de nuevo este mensaje, este culto que ha sido de tanta, tanta bendición para nuestras vidas. Y que ha llenado nuestras vidas, lo importante, hermano, que nos vamos felices, nos vamos contentos, no porque hubiéramos llegado tristes, sino que porque la bendición ha sido tan grande que ha abrazado a muchos hermanos que a lo mejor tenían necesidad de oír palabra de Dios. Así es. Y vamos también a volver a repetir los avisos que dimos a conocer anteriormente. El día martes a las 20 horas, escuela bíblica. El miércoles, clamor y culto de Dorcas. Pero antes de los avisos, vamos al templo a ver qué está pasando. Yeah. Gloria a Dios. Ahí estábamos escuchando más alabanzas entonadas por el grupo Renuevo. Y volvemos a lo que estábamos antes de ir a la alabanza, hermano César. El día martes, escuela bíblica, 20 horas. El día miércoles, clamor de Dorcas de 18 a 19 horas. El culto de Dorcas también comienza a las 19:45. El día jueves, culto de gloria a partir de las 20 horas. El día sábado 10 de noviembre, culto de conferencia junto a todos los locales también cercanos a las 19 horas. Y el día domingo, culto de celebración a partir de las 10 de la mañana y a las 9 y media, RCN Invita. Qué bueno, una buena jornada de trabajo para el ministerio, para RCN Invita. Así que contentos, hermano Nicolás. Sí, estamos contentos, son los avisos de esta semana, así que le dejamos invitados para que usted pueda ser partícipe de todas estas actividades que estamos realizando en nuestro ministerio. Bueno, nosotros ya estamos dando término, pero sin antes ir a la presencia del Señor para agradecer tremenda bendición que Él nos ha dado. Acompáñenos ustedes. En nuestro ministerio. Bueno, y nosotros... Te damos gracias, Señor, por esta presencia tuya manifestada en nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra que nos ha ministrado en esta mañana. Queremos rogar y pedirte una bendición especial para cada hermano y hermana que estuvo acompañándonos a través de estos medios de comunicación. Pedimos también tu bendición para cada hermano y hermana que trabajó en RCN, en esta área, haciendo posible, Señor, estas transmisiones de este culto. Que tu presencia les ministre, les alcance también y les bendiga grandemente. Te damos toda la gloria a ti, te agradecemos todo lo que tú has hecho en este día, Señor, y despídenos en comunión, Señor amado, y bendecidos bajo tu mano de misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradecemos todo lo que tú has hecho en este día, Señor, y despídenos en comunión, Señor amado, y bendecidos. Gloria a nuestro Dios. Y de esta forma ya yo me estoy despidiendo, sin antes agradecer a todos los hermanos camarógrafos, a mis hermanos que estuvieron en audio, los que estuvieron en televisión, dándole muchas gracias por haber llevado esta hermosa transmisión a tantos hermanos. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad por mi parte. Nos vemos entonces. Gracias, hermano César, por el trabajo. Y también agradecer, como él decía, a todos quienes hicieron parte de esta transmisión. Le esperamos que haya sido de mucha bendición y nos volvemos a encontrar hasta la próxima culto de Gloria el día jueves. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.